siguiente testimonio viene la compañera Flor Susana Gómez, también hablar parte de su situación. Buenas noches. En esta noche yo también vengo a explicarles no solo la situación de las viudas que quedan en el desamparo, sino también de las viudas que van matando cuando nuestros esposos son agentes de la dirección estatal. Las viudas de los agentes de la antigua Dirección Estatal de Investigaciones, hoy Dirección de Investigación de los Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango, recibimos un promedio mensual de unas pensiones de 6,000 pesos, con las cuales debemos alimentar, vestir, hospedar y solventar estudios a entre 3 y 5 hijos. Por lo menos durante los últimos 3 sexenios, por acuerdos administrativos que se publican en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango, nosotros, las viudas de los agentes fallecidos en cumplimiento de su deber, tenemos prohibido contraer matrimonio y trabajar. Siempre endeudadas, con apuros económicos y apenas con los recursos mínimos para medio comer, nosotras y nuestros hijos le pedimos ayuda al exgobernador corrupto Ismael Hernández Vera. Quien no nos dio ni un clavo. Desesperadas hicimos lo mismo y solicitamos apoyo para que nos aumentaran esas pensiones y nos otorgaran esas becas que durante más de 8 años nos han prometido, para que nuestros hijos puedan seguir estudiando, al actual gobernador Jorge Herrera Caldera y a los diputados del Congreso locales, panistas, priistas y perreristas, entre los que destacan Enrique Benítez, Gina Murguía, Gina Campuzano, Judith Murguía, Antonio Ochoa y Leticia Herrera, mismos que no han hecho nada relevante para cambiar las condiciones difíciles en las que vivimos. Y es que simplemente no les interesa, ya que el gobernador y su familia, así como los diputados Benítez, Campuzano, Murguía, Ochoa y Leticia Herrera, tienen el sustento más que asegurado con los jugosos sueldos que cobran, sin que precisamente los desvenguen del todo. Esta es otra de las tragedias de esta guerra absurda contra el crimen organizado, al saber que los agentes municipales, estatales, federales, marinos y soldados no son más que carne de cañón, que echan por delante nuestros brillantes gobernantes y la treintena de oligarcas que los imponen el poder y los apoyan, y que al fin de cuentas son los que menos arriesgan el pellejo. ¡Bravo! Ya que descaradamente se dedican, a través de sus grandes consorcios, a lavar miles de millones de dólares, producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Ahora que ya saben el trato despectivo e inhumano que el gobierno de Durango nos da a las viudas de sus compañeros caídos, espero que los agentes en activo de la Dirección Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General tengan el valor civil para reclamar seguros de vida muy dignos, mejores pensiones para sus deudos y becas decorosas hasta que sus hijos terminen sus estudios. Y si sus peticiones no son cumplidas satisfactoriamente, razonen si verdaderamente vale la pena dar la vida para dejar a su parentela en el total desamparo, mientras que la clase política y a los dueños del dinero, esto los tiene poco menos que despreocupados. O sea, les vale madre. Así las cosas, yo les pido a mis más de 80 compañeras de los agentes caídos de la DIF que nuestra próxima petición ya no se la damos al señor Jorge Herrera Caldera, sino al señor Guzmán o al señor Zambada. Tal vez ellos sí tengan la sensibilidad para darnos el dinero que tanta falta nos hace. Muchas gracias.